en un punto de este camino, en espiral. Y vamos observando que, en ciertos momentos, a veces, uno ayuda al otro. Esto es, el que está atrás procura el hombro del que está adelante. Así, apoyándose, es ayudado en esta ascensión de la montaña. Vemos otro que extiende la mano para quien está atrás. De repente, alguien se sienta para descansar un poco. Se levanta y continúa. En cada punto de esta montaña, en cada altura, hay personas descansando unos instantes, personas que son ayudadas por el que está adelante, personas que ayudan a quien está atrás. Mas nadie mira para atrás. Siempre estamos mirando hacia adelante. Nadie mira. Nadie se queda mirando el lugar de donde salió. Siempre. Siempre con la mirada, con la atención puesta hacia adelante.